van a cagarse en la ropa. Suena nene malo, back to back, estoy en bloque. Explota la tanguita con esta canción.